Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto enorme de estar una vez más con todos ustedes y en esta oportunidad con una gran invitada muy querida de Mindalia también. Ella es Marga Angril, con quien vamos a estar conversando todo sobre el karma. Quiero contarles un poquitito sobre Marga para quienes no la conocen. Ella es psicoterapeuta, consteladora y experta álmica también. Así que voy a traer a Marga a este espacio para que se sume a la charla y demos desde ya inicio a esta conversación. Marga, qué bonito estar otra vez contigo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias, Marga, por acompañarnos en estos espacios siempre. Y bueno, con un tema que creo que es muy importante que aclaremos, el karma. Voy a ir con mi primera pregunta y es ¿por qué, de alguna manera, cuando algo nos ocurre que no va como queremos o como esperamos, tenemos expresiones como ¡ay, qué karma con esto! O ¿qué habré hecho yo? ¿Qué es realmente el karma y en qué medida nos condiciona? Para poder entender el karma, lo primero que tenemos que poder entender es que el karma viene de otra vida, con lo cual, si creemos en el karma, estamos también creyendo que hemos vivido aquí muchas vidas. El karma es nuestro pendiente, es lo que hemos vivido que no hemos podido cerrar, por lo que sea, porque no estábamos preparados, porque lo que nos ocurría era demasiado complicado, por lo que sea. Entonces, estos pendientes se les ha llamado karma en las culturas antiguas y seguimos diciendo lo mismo. Creo que en el siglo XXI estaría bien pensar que más que karma o como karma es lo que yo llevo pendiente de otras vidas. Lo que, el contenido de esa parte, de esa nube de información, de pendientes que tenemos, es lo mismo. Gracias, Marga, por aclararnos. Y me parece muy lindo lo que dijiste. Si crees en el karma, crees también en el haber vivido otras vidas. Entonces, partamos de la base que lo que somos es el resultado de algo mayor. Sí, claro. Sí. Pero este algo mayor, en este caso concreto, es lo que hemos creado nosotros, ¿sí? Eso forma parte de nuestra responsabilidad como todo, pero esa clarísimamente. No nos ha enviado nadie el karma, lo hemos creado nosotros en otras vidas y ahora nos lo encontramos. Es nuestra fábrica de evolución. Lo que vamos encontrando, sobre todo cuando nos lo encontramos muy a menudo, es como que nuestro inconsciente ya está apretándonos para que podamos trabajarlo y llegar a una conclusión. No es un castigo, no. Ni es negativo, no. Es algo que yo tengo pendiente y el karma me muestra situaciones y tengo la oportunidad de trabajarlas. Con lo cual tengo la oportunidad de ser más sabia, más sabio y también evolucionar, ¿no? Es lo que queremos, evolucionar. Pues lo hacemos a través del karma. ¿Hasta qué punto, Marga, podemos cambiar nuestro camino? Pues lo podemos cambiar, sobre todo si no nos enfadamos con el karma. Si nos vienen cosas que no nos gustan y nos enfadamos, pues no, lo vamos a alargar, lo vamos a aplazar y no vamos a poder hacer nada ahí, ¿no? Pero si en lugar de enfadarnos, aunque nos duela, aunque sean situaciones que no sean agradables, paramos, miramos qué es lo que está ocurriendo, miremos los símbolos que nos acompañan o vamos a un profesional que nos ayude a poder ver qué es lo que hay ahí detrás, qué símbolos hay. Y nos ponemos a trabajar, a partir de ese momento veremos que nos encontramos mucho mejor, que el enfado, da más crispación y nos omnibula el pensamiento. Pero si estamos en el dispuestos a ver qué es lo que hay ahí, dispuestos a trabajarlo, dispuestos a ver qué ventajas puedo encontrar en el conocimiento de algo pendiente mío, entonces, sin ninguna duda, nos vamos a tranquilizar y si llegamos al final del camino, vamos a ser evidentemente más sabios, seguro. Me gusta mucho lo que acabas de decir y es el amigarnos también con la idea de lo que hemos venido a hacer. Eso es importante, es esa conciliación. Sí, yo a mis alumnos muchas veces les digo que nos hemos matriculado en Harvard y una vez que nos hemos matriculado en Harvard, no nos gustan las dificultades que nos pone Harvard. Pero nos hemos matriculado nosotros en esta vida, ¿no? Nos hemos matriculado. Y entonces, y lo hemos hecho voluntariamente, nadie nos lo ha presionado. Pero luego resulta que, claro, no imaginábamos, ¿no? No nos habíamos leído la letra pequeña, como siempre. Pero no, esto no es ningún castigo, sino todo lo contrario. Es un camino. Y el camino, lo mejor es seguirlo. A veces no seguimos el camino, a veces buscamos un atajo. ¿Y eso es malo? Pues no. El atajo puede funcionar o no, pero si no funciona, también es positivo, porque el atajo nos conduce a vivir experiencias que no están en el camino, pero que también están bien vivirlas. Con lo cual no es negativo, ¿no? Yo personalmente recuerdo a veces que me he desviado de un camino, estoy hablando de a nivel físico, ¿no? De un camino en la montaña, por ejemplo, y luego he recorrido trozos preciosos con que a veces pienso tengo que volver aquí, ¿no? Luego no siempre soy capaz de volver, pero siempre son buenos descubrimientos. No hay miedo a equivocarse, no tiene que haber miedo. El único miedo que hay que tener es a no moverse, a pararse, a enfadarse. Eso sí rompe el camino. Bueno, hemos venido para estar en movimiento y también la transformación. Concuerdo contigo en esto último que mencionaste. Quiero hablar un poquitito sobre si influye el karma en la elección, por ejemplo, de nuestras familias, de nuestras parejas y la experiencia de vida. ¿Hay un plan preestablecido antes de nacer? Sí, pero es un plan que yo me fabrico. Es como decir, vamos a ver, entre una vida y otra, entonces hay un parón, ¿no? Aquí hay una serie de condiciones que no voy a contar ahora porque son muy largas y nos iríamos un poco de la pregunta y de la clave que nos acompaña hoy, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros antes de venir elegimos cuál de nuestros karmas, no tenemos uno, tenemos más de uno, pues cuál de nuestros karmas vamos a elegir para esa vida. De todo lo que tenemos pendiente siempre hay una cosa que nos aprieta más. Pues cuál es esa. Una vez hemos decidido cuál es esa la que vamos a vivir, entonces a continuación necesitamos una familia para poder encarnar, porque cuando somos esencia no podemos vivir la experiencia. Necesitamos un cuerpo, con lo cual una familia. Esta familia la escogemos a nivel vibracional. Vibracionalmente escogimos a papá y a mamá. Papá y mamá no están para complacernos, están para hacernos trabajar nuestro karma. Aquí está la primera confusión. Pero quien nos da el ok para poder nacer, para poder venir, son los abuelos. Porque los abuelos tienen la perspectiva del sistema. Y a lo mejor ven que si tú estás interesado en entrar en ese sistema, a ellos también les puede interesar que estés en ello, porque lo que a ti te interesa trabajar, ellos también lo tienen pendiente. Con lo cual, si ellos dan el ok, entonces papá y mamá se embarazan de ti. Y una vez naces, a partir de ese momento, en mi trabajo veo todos los símbolos que se van dando, porque todo lo que ocurre en el embarazo y en el parto no es nada casual. Todo lo que ocurre en el embarazo y el parto no es un plan, sino una consecuencia de nuestro karma. Y no es casual, no es porque sí, para nada, para nada. Por eso papá y mamá, sí, en terapia el problema papá y mamá es un problema básico de vida, ¿no? Pero en realidad es el primer temario. En el temario es la primera lección, para entendernos. Que si no pasas la lección, lo vas a encontrar luego en el sistema, lo vas a encontrar en la pareja, lo vas a encontrar en la vida. Porque ya has decidido que vas a trabajar ese karma y ese karma te va a acompañar hasta que lo resuelvas, hasta que se acabe la vida. Hay dos opciones, solo dos. Mira que me parece súper curioso que hemos venido acá, pero en un conjunto. Entonces, no solamente todo nuestro entorno sirve para nuestro aprendizaje, sino que es una simbiosis. Nosotros también para el aprendizaje de los demás. Entonces, allí es el bueno. En vez de decir esto que me ocurre, ¿por qué me ocurre? Más bien el también pensar que lo que me ocurre no es solo aprendizaje para mí, sino para otro. También. De hecho, todo lo que nosotros resolvamos para nosotros mismos, también lo estamos resolviendo para el sistema. El sistema tiene cosas pendientes. A veces tiene tanto pendiente el sistema que incluso tiene peligro de desaparecer esa línea de familia. Entonces, es importante nuestro trabajo, ¿no? Y aquí hay esa doble vía tan importante en el cosmos, ¿no? Es, a mí la familia me integra en la vida familiar y me da una oportunidad para que yo pueda trabajar mis pendientes. Al mismo tiempo, lo que yo trabaje para mí, también lo trabajo para ellos. Con lo cual, está en equilibrio, ¿no? Ellos me dan y yo también les doy, ¿no? En ningún caso debemos culpar al sistema de lo que nos pasa. No. Ellos no tienen la culpa. Los hemos escogido para nuestras cosas que se coinciden con las suyas. Y si lo vemos desde este lugar de agradecimiento y al mismo tiempo de servicio, vamos a estar muy entregados y mucho más fácil luego trabajar eso que llamamos karma. Bueno, hemos venido a resolver para nosotros y permitir también a los demás resolver. Tengo ahora, quisiera que hablemos un poquitito, ¿vale?, sobre desde las constelaciones familiares, que siempre hablamos de esto y me encanta cuando lo conversamos, Marga. ¿Es posible sanar el karma y liberarnos de patrones repetitivos que, según creemos, que están fuera de nuestro control? Pues sí, es totalmente posible, pero totalmente posible. De hecho, ahora tenemos herramientas mucho más potentes, como son las constelaciones. Pero hemos llegado hasta aquí, con miles de años de tierra, ¿no?, de estar aquí en la tierra, y hemos contado para ello con una comprensión, con una humildad, con una serie de cosas que quizá ahora no hay, que nos han permitido ir cambiando cosas, ¿no?, y también añadiendo karma. Una de las cosas que es maravillosa son los sueños. Los sueños es una constelación natural. En los sueños, el inconsciente nos cuenta cómo andan las cosas. Si dejamos los diccionarios que dicen cuando sueñas una serpiente, quiere decir que eso debe ser cierto para el que ha escrito el libro, pero para nadie más. Cada uno sabe sus símbolos que representan para él, para ella. Entonces, los sueños son un buen camino para liberarte de cosas pendientes. Comprender y cambiar. Si solamente es comprender y darle amor. Y darle amor. ¿Por qué darle amor? Porque eso que nos ha ocurrido para aprender. Si ya hemos aprendido, si ya lo hemos entendido, ya está. Agradecimiento, que el agradecimiento es amor. Y ya, ahora tenemos esa técnica maravillosa que son las constelaciones. Yo hago constelaciones espirituales. Espirituales quiere decir que contienen las sistémicas, las familiares, si las queremos llamar así, contienen las integrativas y contienen todo lo que se conoce de distintas capas y van hasta los orígenes. Por eso las llamo espirituales. No van a familia, no, es el origen, ¿no? En el origen también está nuestra alma. En nuestra alma es la que tiene la memoria guardada de mi misión. Mi misión. Esa memoria guardada de mi misión es la misión que yo he elegido para vivir aquí. Entonces, mi alma sabe la misión. Cuando yo ando en una misión equivocada, equivocada quiere decir que no es la que yo he escogido, entonces mi cuerpo me lo dice. Está todo pensado. Tenemos el ser humano, la estructura del ser humano cósmica es perfecta. No la entendemos, sobre todo porque miramos en corto, ¿no? ¿Qué me pasa a mí hoy? Pero no miramos qué me pasa a mí en la vida en general, desde siempre, por ejemplo. Entonces, es muy, muy sencillo salir de ahí. Muy sencillo salir de ahí. Simplemente es aceptar y agradecer. Entonces, las constelaciones espirituales abarcan todo esto. Y contamos para ello con el campo de información cósmica, el campo de información punto cero, que también define la física cuántica y que de momento todavía va encontrando temas que están ahí contenidos, ¿no? La información, la investigación del campo no ha terminado, la información del campo sigue abierta. Pero para los consteladores, el campo nos ofrece la imagen de ese pendiente, con lo cual trabajas sobre seguro, porque tienes la radiografía emocional de lo que te ocurre. Qué herramienta poderosa, entonces. Poderosa. Nos está dejando la oportunidad y... la oportunidad no solo de ser, sino también de tomar responsabilidad. Y yo creo que esto tiene muchísimo valor. Pues sí. Sí, tenemos, la responsabilidad nos hace adultos. ¿No? Porque si no, es como que esperamos que alguien nos resuelva la vida. Si esperamos que alguien nos resuelva la vida, lo tenemos muy mal. Porque a lo mejor ese alguien no nos resuelve nada. A lo mejor ese alguien nos resuelve algo, pero no en el sentido que queremos. Y nosotros tenemos que clavarnos y decir, no, es mi vida, es mi camino, es mi misión y yo voy a decidir y me voy a responsabilizar de mi decisión y de lo que ocurre. Y a partir de ahí vamos a experimentar una fuerza increíble en nosotros mismos. Bueno, y nos merecemos experimentar esa fuerza de la que hablas. Porque creo que en cierto punto tendemos a creer que estamos acá porque como que estamos, ¿no? Sí, entonces, como que hemos aterrizado aquí por casualidad. Claro, entonces fíjate que una vez que podamos experimentar ese poder, también vamos a tener el poder de decisión y de unas decisiones muy conscientes para lo que queremos y en dónde estamos. Exacto. Exacto. Si no reconozco que es mi responsabilidad, no puedo cambiar nada. Si esto me lo ha regalado alguien, tendré que esperar que el regalo vaya con un complemento. Pero no me lo ha regalado nadie. Esto es mi vida, la he decidido yo y estoy aquí. Y ahora es perfecto vivir. Vivir es la oportunidad de ir a mejor. Me encanta, Marga, siempre disfruto conversar contigo. Ya estoy leyendo algunos mensajitos y preguntas. Como siempre, quiero recordarles que tienen el chat disponible para que dejen todas esas preguntitas que tengan porque lo vamos a estar respondiendo en directo muy prontito con Marga. Marga, quiero que hablemos un poquitito sobre cómo influyen, por ejemplo, nuestras emociones y pensamientos cuando estamos hablando del karma y de la influencia que tiene sobre nosotros. Bueno, claro, nuestros pensamientos obedecen a cómo estamos, ¿no? Estamos en negativos y todos los pensamientos son negativos. Estamos contentos, los pensamientos son agradables, son felices, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos de alguna forma modifican nuestra energía. Fijaros que no atendemos mucho a ese tema energético normalmente, pero nosotros tenemos una parte física. Y tenemos una parte energética. Pues quien manda es la energética. La parte física, nuestro físico le tendríamos que agradecer todos los días todo lo que hace por nosotros, porque nos refleja nuestro estado y ese estado lo hemos creado nosotros con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, si son repetitivos, terminan siendo nuestra dirección. Si nos pasamos la vida juzgando, entonces nos vamos a amargar la vida. Porque no tiene arreglo eso de juzgar. Y porque es muy injusto. Porque yo bebo la vida como yo la veo y cada uno tiene el derecho a hacer lo mismo. Y no hay nadie que tenga razón. Nadie. No nos podemos poner en la piel del otro y si lo pudiéramos hacer nos daríamos cuenta. Entonces, esos pensamientos, si son de juicios, si son negativos, si son de enojo, si son de victimismo, me van convirtiendo en eso. Eso que yo pienso termino siendo yo y mi cuerpo lo termina reflejando. Entonces, fijaros lo importante que es empezar a tener unas ideas claras de la vida, empatizando con los demás, que cada uno ya lleva su mundo, su vida, ¿no? Y que cada uno tiene que resolver lo suyo. Y no hay nadie mejor ni peor. Marga, tengo otra pregunta que me gustaría hacerte y es si existe, ya tú me dirás, si podemos generar de manera consciente un karma que sea positivo. Un karma positivo no se llamaría karma, ¿no? Okay. Porque los karmas nunca lo son. Los karmas para nosotros es el inconsciente y en el inconsciente solo hay pendientes, no hay nada más, ¿no? Cuando vamos resolviendo pendientes, esos conceptos nuevos de evolución los guarda el alma. El alma los guarda porque es con lo que conectamos y así, de alguna manera, nuestra evolución la podemos vivir aquí en presente y podemos seguir evolucionando, ¿no? Entonces, claro que sí, cada vez que somos capaces de comprender y tenemos esos insights que a veces dices, yo no sé por qué me preocupo si todo está bien y lo siento de verdad. Entonces, estos insights que de repente nos dan, porque por suerte hay una parte muy inteligente que nos acompaña, que somos nosotros también, que pasa que muchas veces la tenemos en una nube, pero si la bajamos, entonces esa parte que nos dice, ah, no, ahora no, no es necesario, ¿no? Hay una buena vida para vivir o hay un buen momento para amar, esas cosas nos cambian la vibración y lo que sí podemos conseguir es un cambio de vibración. ¿Y por qué un cambio de vibración? Porque nosotros a través de la vibración atraemos. Lo que nos pasa lo atrae nuestra vibración. Si tenemos una vibración de alto nivel, no vamos a atraer cosas negativas. Vamos a atraer cosas positivas. Ah, pero tenemos un karma, pues sí. Pero la alta vibración va a conseguir que ese karma yo lo comprenda mucho más fácil que si estoy en la línea densa. Con lo cual, esto no hay un karma de benevolencia, pero que sí que hay una vibración de benevolencia que la podemos conseguir. Marga, muchísimas gracias por responder esto para mí. Estoy leyendo ya algunas preguntitas y hay una que me parece súper interesante y la quiero traer ya. Es de Angie, pregunta, ¿de dónde salió la palabra karma? La palabra karma, yo creo que es de origen, si no indio, es oriental, no sé muy bien. Aunque la usan mucho los budistas, no es originaria de los budistas. Y ahora lo siento, pero no me acuerdo. Lo buscaré, sé dónde buscarlo. Y tiene que ver con esto, con lo pendiente. Los budistas lo usan como lo pendiente. Es de origen, bueno, Centro Asia más o menos, pero no recuerdo muy bien si es de la India. No recuerdo muy bien, pero lo buscaré. Gracias, Marga. Bueno, confío en que lo vamos a tener esta respuesta para el próximo directo. Haremos un inciso chiquitito solamente para conocer esta respuesta. Marga, me encanta siempre compartir contigo. Yo sé que vas a estar teniendo una actividad muy pronto, un campus online, de lo que te voy a pedir, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia de qué se trata. Bueno, estoy reformando mi vida profesional totalmente, ¿no? Esto empezó con un tema de querer expandir lo que yo hago y durante todos estos años, todo lo que he conseguido comprender, experimentar y sobre todo a través del campo de información gracias al campo de información he creado una nueva forma terapéutica porque el campo me da informaciones muy claras de situaciones que teníamos muchas creencias equivocadas. Entonces hacía mucho tiempo que yo quería esto expandirlo y la oportunidad ha venido también a través de mi cuerpo, ¿no? Y de mi edad, que de alguna forma las dos cosas unidas pues hacen que ya no pueda estar viajando tanto como viajaba antes, sino que ahora estoy trabajando desde aquí, desde el ordenador, que por suerte ahora tenemos estos programas fantásticos que nos permiten estar conectados en la distancia. Y también, pues, ese ha sido el momento de poder hacer esto. Con lo cual, mi vida profesional ahora ha cambiado del todo, ¿sí? Desde un tiempo de un parón, pero estoy trabajando en un campus, una plataforma online muy completa. Seguramente no saldrá hasta junio, mayo-junio. Si no consigo tenerlo terminado en mayo-junio, no será hasta septiembre, porque yo me rijo astrológicamente. Yo me rijo astrológicamente en concepto de quién es mi revolución solar y también los temas que yo voy a dar, pues que estén en sintonía con ese momento de la Tierra y también del cosmos. Y bueno, el día 9 también, si es el día 9 por ese motivo, voy a estrenar mi web nueva, totalmente nueva, que allí se explica exactamente todo lo que, en qué consiste, lo que voy a hacer para que se pueda comprender y cada uno sepa. Y luego lo otro a partir seguramente del 4 de mayo. He dicho junio, pero no, es 4 de mayo. Y si no, va a ser el 3 de septiembre. ¿En qué va a consistir? Pues todas las formaciones que yo hago, ¿no? Constelaciones, eneagrama y temas de salud. Los temas de salud tienen que ver con todo, con las constelaciones, con la energía y todo. Entonces, bueno, va a haber formaciones largas, completas, y también va a haber formaciones cortitas cuando a uno le interesa un tema concreto, ¿no? Por ejemplo, Hay personas que a lo mejor están profesionales, pero dicen, quiero saber más sobre la parte sistémica, o quiero saber más sobre la parte de las relaciones y la sexualidad, o quiero saber más sobre los traumas, por ejemplo. Entonces va a haber cursos más cortos, pero amplios, de estos temas concretos, ¿no? Yo estoy muy ilusionada y bueno, ya iré informando un poco más cuando se acerque. Bueno, Marga, ¿qué más que decirte? Que sabemos el trabajo que hay detrás de esta actualización nueva que estás haciendo, así que la invitación es para todas las personas que nos han escuchado hoy, que nos van a seguir viendo en diferido. Marga cuenta con herramientas maravillosas, muy poderosas, y las está poniendo al servicio, así que no pueden perderse cuando ya esté activo su campus. Quiero recordarles que aquí abajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto y van a estar directamente en contacto con ella y con su equipo. Marga, si te parece, vamos rápidamente con un video de Mindalia Televisión y enseguida venimos para responder las preguntas del chat. Muy bien. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Ya estamos de vuelta con Marga para responder a todo lo que tenemos en el chat. Y María nos pregunta, ¿cómo saber si todo está escrito? Vamos a ver, quizá la palabra escrito no es la más correcta. Yo diría que todo está registrado, eso sí es verdad. Tal vez escrito no, porque escrito sería un problema con tantas lenguas y toda esta historia. Por eso la información está guardada con símbolos. Está guardada con símbolos porque los símbolos los puede entender todo el mundo con un poquito de práctica. Entonces, repito el tema del campo de información. El campo de información, podéis mirarlo si os apetece a través de internet. Campo de información, sobre todo el punto cero, hace unos años, creo que en los años 90, descubrieron que tenemos una energía increíble que rodea la Tierra y que está por todas partes. Esta energía increíble, al principio pensaron que podía incluso utilizarse como combustible, hasta que se dieron cuenta que no era combustible. Eran memorias. Son nuestras memorias. ¿Y por qué pasa esto? Porque si nosotros vamos entendiendo que somos un programa informático, que estamos aquí en la Tierra experimentando, viviendo una experiencia como, ¿sí?, como si fuéramos exploradores, y que esto es un laboratorio, entonces, en un laboratorio entenderíamos perfectamente que es imprescindible que se apunte todo lo que ocurre, porque si es un laboratorio experiencial, si no se apuntan las vivencias, no sirve para nada. Entonces, este campo hace eso. Y las constelaciones, bien hechas, están en contacto con ese campo. Por eso para yo le hablo y lo digo que es como una radiografía, porque muestra exactamente lo que es. Eso sí, solamente muestra en presente, porque en futuro, como todavía no lo hemos vivido, el campo todavía no lo tiene. Pero si haces las preguntas adecuadas en presente, en las constelaciones se puede fácilmente, claramente y auténticamente poder ver qué es lo que hay, qué es lo que ocurre, qué es lo que hay pendiente. Por eso, bueno, tenemos la herramienta perfecta para trabajar. Y también quiero decir otra cosa, ¿no? Aunque seamos un programa informático, estemos rodeados de cosas de, como un cuerpo, ¿no? Quien vive a través de todo esto es nuestra esencia. Nuestra esencia es energía pura y es eterna. Todo lo demás no. Gracias, Marga, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con Ernest. Nos dice lo siguiente, desde México nos saluda y dice, ¿es posible saber más acertadamente cuál es el pendiente de nuestras vidas pasadas? ¿Hay karma familiar? Bueno, claro, sí que podemos, vamos a ver, podemos constelar cosas que nos ocurren. Todos sabemos que tenemos algún obstáculo, algo que se nos repite, algo que, sobre todo el tema de las relaciones, ¿no? Es como que voy conociendo a personas distintas, pero al final resultan las mismas, ¿no? Con los mismos caracteres. Hay una serie de factores que todos sabemos, que hay algo que no funciona, que hay algo que está obturado, ¿no? Entonces esto sería, y sí, las familias también tienen un karma, ¿no? Y si yo antes de nacer, mi karma y el de esa familia tienen una similitud, entonces es una buena familia para mí, porque a través de el tema de ellos, yo también puedo trabajar el mío. Y el tema de ellos está en mi ADN. En mi ADN familiar está toda la memoria de todos los pendientes sistémicos. Y cuando yo ingreso en esa familia, ingreso porque tengo un pendiente o un karma, llamemos como queramos, que está en sintonía con el de la familia. Cuando se hace una formación de constelaciones, muchas veces se hace un árbol, ¿no? Es decir, vamos a hacer un árbol. ¿Cómo eran mis abuelos? ¿Qué les pasó a mis bisabuelos? Y hasta los tatarabuelos, más allá no hace falta. Y ver cada uno de ellos cuando, de qué murió, cuándo murió, qué trabajó, a qué se dedicó, qué le pasó. Y veremos que se van repitiendo cosas. Ese sería el karma familiar. Gracias, Marga, por responder. Pasaremos ahora a una pregunta de Joaquín. Nos dice, tengo 47 años, soy soltero, sin hijos, y parece que me siento invisible. Siempre he estado encerrado buscando pareja y teniendo una relación afectiva. ¿Cómo salgo de esta imagen? Bueno. Tendrás que hacer una constelación. Más que nada, porque si te sientes invisible, probablemente lo seas. ¿Y por qué eres invisible? Pues aquí pueden haber muchos motivos. Muchos. No, ya sé que lo que te dirán seguramente tiene que ver con la autoestima y todo esto que te han dicho ya no te ha funcionado porque tienes 47 años y ya has visto que todo lo que es lógico no es lógico para ti. Entonces, si eres invisible, a lo mejor es lo que decidiste en la otra vida y hay que cambiarlo. A lo mejor es lo que ocurrió. ¿Y qué pasa ser invisible? Parece que en otra vida decidiste ser invisible. ¿Y qué pasa? ¿Que era malo para ti? A lo mejor no lo era. A lo mejor ser invisible en otra vida, pues te salvaba la vida. Y todavía lo llevas. Entonces, yo te aconsejo que busques una buena consteladora. ¿Constelador? Gracias, Marga, por responder. María, desde México, también nos dice, ¿cómo puedo identificar que realmente sea karma y no el resultado de nuestras elecciones actuales? Vamos a ver. Nuestras elecciones actuales tienen que ver con el karma. Claro. ¿Sino qué sentido tendría? Si hemos venido a gestionar lo pendiente, entonces tenemos que hacerlo Por eso necesitamos un cuerpo para actuar. Nuestra esencia no puede actuar, nuestro cuerpo sí. Y tiene consecuencias nuestras actuaciones. Pero de todas maneras sabemos que es karma y que no tiene que ver con un error en elecciones actuales cuando son cosas que se repiten. Cuando lo que te ocurre, aunque ocurra de distinta manera, se va repitiendo. Entonces sabemos que si se va repitiendo es porque ese tema está esperando un cambio. Está esperando que tú lo tomes y lo trabajes desde otro lugar, desde un lugar más real, más responsable. Entonces está la diferencia. La diferencia es que el karma se va repitiendo y tus decisiones actuales pues son una que puede ser acertada o no y no tiene más importancia. Gracias, Marga, por tu respuesta. Vamos ahora a responder una pregunta para Elvira. Nos dice, ¿qué hacer cuando en la vida hay una persona... cuando en la vida de una persona aparecen dos personas narcisistas en una distancia de tiempo de 30 años. Bueno, no especifica si las personas narcisistas son de su familia o no. Pero vamos a ver, cuando en mi vida me aparecen muchas personas narcisistas, o más de una, y son personas cercanas que me afectan, y cercanas quiere decir que pueden ser de la familia o no, entonces hay que empezar a pensar que yo tengo algo de narcisismo, o qué me está indicando esa imagen aquí. Esto es un símbolo, pero el símbolo puede ser de muchas maneras distintas. Por ejemplo, ¿me enfada las personas narcisistas? Si me enfada, tengo que empezar a repasarme a mí mismo. Pero hazlo con cariño. Es una experiencia. Ser narcisista es una experiencia que durará lo que dure, un tiempo. Y habrás obtenido información sobre muchas cosas. Sin enfadarte. Si no me enfada, sino simplemente es una curiosidad, entonces tal vez... es porque tenga que acogerlas, ¿no? Que tengo como un juicio contra ellas, ¿no? Los juicios nunca son buenos. Una persona narcisista es una persona que tiene mucha necesidad de amor. Y como no cree que no se lo dan, cree que no se lo dan, se lo regala a sí mismo. Pero no es un regalo, es un regalo tóxico. Pero lo que busca no es eso, buscará amor de verdad. Bueno. Muchas gracias, Marga, por responder. Vamos con una pregunta más. Esta es desde Estados Unidos. Ángela nos dice, ¿cómo se puede discernir el karma tras vivir la experiencia de dos hijos que trascienden de este plano? Creo que hay algo para mí que tengo que aprender. Ángela, cuando dices dos hijos, quiere decir que esos hijos no están contigo ya, que están en otro plano. Experiencia muy dura, pero es una experiencia de amor totalmente. Porque aunque tus hijos estén en otro plano, tú los sigues amando. Has tenido que aprender a amar lo difícil. Y esto es muy grande. ¿Cómo puedes vivir con eso? Siguiendo amándoles. No los vas a dejar de amar nunca. Pero también estás en la vida para poder vivirla. Vívela. Porque todo lo que tú trabajes contigo, trabajes con todo tu ambiente, trabajes desde el lugar que estás, si lo haces sin enojo, con ese amor en tu corazón que tienes, eso va a cambiar va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de tu sistema familiar, y en tu sistema familiar están tus hijos. Y esos hijos, aunque estén en otro plano, siguen siendo tus hijos. Marga, como siempre, ha sido precioso contar contigo para un espacio del canal. Quiero agradecerte nuevamente y también agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy, que estuvieron dejándonos sus mensajitos, sus preguntas. También recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que lo van a poder volver a ver, compartir y permitir que todo lo que hemos conversado llegue a esa persona que necesita escucharlo. Marga, quiero dejarte el espacio para que puedas tú también no solo despedirte de toda la comunidad de Mindalia, sino dejarnos una última reflexión. Bueno, pues muchísimas gracias por estar y también muchísimas gracias por preguntar. A mí me gusta mucho que me pregunten, si no, no sé muy bien qué es lo que se espera que tengo que decir. Con lo cual, gracias por todo, gracias por estar. A mí me motiva mucho, me motiva muchísimo. Y la reflexión es: vivamos, vivamos. Vivamos lo que haya, lo que nos vayamos encontrando, sin juicio, con la claridad de la esencia que somos. Y es lo más que podemos esperar y lo menos. Y acordaros, la alegría es la imagen del bienestar del espíritu.